Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus hogares a través de las ondas radiales y también de internet de esta potente radio comunitaria de nuestra comuna que nos apoya cada semana en la difusión de este programa de noticias. Se nos fue el mes de junio y entramos de lleno la próxima semana al séptimo mes de este año 2024. Esta semana hemos tenido bastantes noticias que cubrir, por eso vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. Carabineros detuvo a 10 personas por diferentes delitos en operativo realizado en Quintero. Consejo Municipal de Quintero y vecinos de la comuna se interiorizaron acerca del descuento de generación territorial y subsidio eléctrico. OPD de Quintero realizó la segunda mesa intersectorial de infancia. Comisión de Finanzas estudió nuevas subvenciones, las que fueron aprobadas en el Consejo Municipal. Comenzó el segundo ciclo del programa de nivelación de estudios de la Oficina Municipal de Becas. Padre que realiza caminata para recaudar fondos para operar a su hija pasó por Quintero. Hasta el 1 de julio está abierta la exposición de pinturas de Natalia León. Estas noticias, efemérides, datos de interés a partir de este momento, como siempre, en su programa informativo municipal. Un exitoso operativo policial realizado durante este fin de semana en la comuna de Quintero permitió detener a 10 personas por diversos delitos cometidos en la región de Valparaíso y también en Santiago. La fiscalización efectuada en diversos puntos de la comuna por personal del Escuadrón Centauro junto a carabineros de la Subcomisaría de Quintero y la Dirección de Seguridad Pública de este municipio permitió aprehender a 6 personas por órdenes vigentes de distintos delitos y 4 más por receptación de vehículos motorizados, porte de arma de fuego y posesión de drogas, los que fueron puestos a disposición de los diferentes tribunales y que el día 24 de junio pasaron a control de detención. Así lo dio a conocer el capitán de carabineros Miguel Cuevas Pereira, subcomisario de la subcomisaría de Quintero, y Arturo Fernández, director de seguridad pública de la municipalidad de Quintero. Sí, bueno, a raíz de diferentes delitos que hemos tenido acá en la comuna y se solicitó apoyo a la prefectura de Viña del Mar, donde el día de ayer nos reforzaron los servicios focalizados, la patrulla de Centauro de Viña del Mar, lo que en definitiva logró el trabajo realizado por ellos, la detención de 10 sujetos, de los cuales 6 mantenían órdenes de detención pendientes con la justicia por diferentes delitos y 4 fueron por un delito flagrante en donde ellos, estos sujetos, se trasladaban en un vehículo el cual mantenía un encargo vigente por robo con intimidación de la ciudad de Santiago. Ellos, los 10 detenidos, fueron puestos a disposición de los diferentes tribunales y que el día de hoy, en definitiva, pasaron a control de detención. Yo llamo primero que todo a que los vecinos, si hay un hecho que reviste carácter de delito, que los llamo a denunciar, así yo puedo focalizar estos delitos y así solicitar y implementar los distintos servicios focalizados que se están realizando. De igual forma les cuento de que se mantienen los servicios diferenciados con la patrulla 1214, con el apoyo de la Municipalidad de Quintero, en donde estamos realizando fiscalizaciones en distintos puntos, y eso ha logrado distintas detenciones, infracciones a la ley de tránsito, fiscalizaciones de comercio ambulante, entre otros. El Servicio de Seguridad Ciudadana funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo importante de esto es que hemos incorporado patrullas OS-14, que es el convenio que existe con Carabineros, y trabajamos diariamente en patrullaje preventivo en conjunto con la institución. Lo importante de este patrullaje preventivo es que hemos logrado llegar a toda la comunidad de Quintero, desde las localidades rurales hasta el sector peninsular. La Seremi de Energía Arife Mansur visitó este miércoles la comuna de Quintero para reunirse con el Consejo Municipal, capacitar a personal municipal y conversar con dirigentes sociales acerca de los beneficios vinculados a la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas. De esta manera, la autoridad regional dio a conocer las medidas de apoyo vinculadas a la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que considera una rebaja que va de entre un 20 a un 30% que aparecerá a partir de agosto en todas las boletas de pago que corresponda a un medidor, con la sigla DGT, Descuento de Generación Territorial. Es un reconocimiento a los territorios donde se genera energía eléctrica. Junto con ello, habrá otro beneficio que consiste en un subsidio para familias con hasta un 40% de vulnerabilidad al cual se debe postular. Conversamos con la Seremi de Energía Arife Mansur y también con el alcalde subrogante Francisco Geldes. Mira, hoy día acabamos de terminar una reunión con los vecinos y las vecinas de Quintero. Lo organizamos esta actividad junto al municipio de Quintero, especialmente para explicar los mecanismos de reconocimiento que existen por la Ley de Estabilización de Tarifa. Para Quintero especialmente hay un reconocimiento por la generación territorial, que es un descuento automático para todos los clientes regulados que va desde un 20 hasta un 30% en las cuentas de la luz. Y además, los vecinos y las vecinas que son más vulnerables, es decir, que están entre el tramo entre el 0 y el 40% y que están con su boleta de la luz al día, van a poder postular el subsidio. Por lo tanto, eso nos como gobierno nos llena, digamos, de esta iniciativa, principalmente porque estamos entregando soluciones reales a esta alza inminente en las tarifas de la luz. Una muy buena reunión, importante, con muy buena asistencia e interés de la comunidad de Quintero. Tuvimos acá la Seremi de Energía explicando los alcances de la Ley de Estabilización de Tarifa Eléctrica, una ley que viene a beneficiar, ¿cierto?, a las comunas de Quintero, Puchuncaví, primero respecto a una rebaja solo por tener medidor aquí en la comuna de Quintero, pero principalmente la tarea que ahora tenemos como comuna, ¿cierto?, ayudar a las familias vulnerables, a quienes estén dentro del 40%, a postular a un subsidio, ¿cierto?, que es cada 6 meses renovable por un periodo de 2 años para un aporte económico que va a ir en beneficio de la tarifa o del consumo eléctrico. Entonces, nuestra tarea hoy día, esta postulación parte desde el 1 de julio hasta el 14 de julio, por lo tanto vamos a disponer de la mayor cantidad de equipos municipales, tanto en nuestras oficinas como en terreno, para que podamos ayudar a cada una de estas familias a hacer esta postulación. También invitar a los jóvenes, ¿cierto?, a los sobrinos de mucho adulto mayor que cuesta ingresar a las redes sociales, a que sin la necesidad de la ayuda municipal también puedan hacerlo desde sus casas esta postulación y postular al tío, al abuelito que muchas veces no tiene esta ayuda. Y en último caso también va a estar disponible, como nos explicó la Seremi, la oficina de Chile Atiende, para hacer esta ayuda a esta postulación. Así, creo que fue una reunión bastante provechosa. Había muchas dudas de la comunidad, dudas muy prácticas, y creo que fueron todas respondidas. Y también les pedimos a ellos, a los asistentes a esta reunión, que puedan transmitir a sus vecinos esta información, porque es importante que la información se replique no solo por redes sociales, sino también a través del boca a boca de los vecinos. Así que acérquense dentro de las próximas 2 semanas a la Municipalidad de Quintero, porque los vamos a estar ayudando en la postulación a las familias que estén dentro de este 40% del registro social de hogares, nuestras familias más vulnerables de la comuna de Quintero. Durante la tarde del lunes 24 de junio, la Oficina de Protección de Derechos de Quintero presentó la sistematización del trabajo realizado con los actores relevantes de la comuna en la primera mesa intersectorial de infancia, donde se abordaron las temáticas que se requieren para trabajar durante el presente año 2024. Así lo dio a conocer Claudio León Ortega, coordinador del programa Chile Crece Más y la Sala Inclusiva de Discapacidad de la Municipalidad de Quintero, quien señaló que esta es la segunda mesa de red ampliada. El día de hoy es nuestra segunda mesa de red ampliada, donde efectivamente participa todos los profesionales de la red de infancia, la comuna, educación, salud, municipio y la red Mejor Niñez, donde efectivamente son profesionales que trabajan por la infancia en distintos ámbitos de protección. Y el día de hoy, en nuestra segunda mesa, quisimos también sistematizar el trabajo que hemos realizado desde la primera mesa, donde desde los mismos actores de infancia han elegido las capacitaciones y las materias para abordar este año. También el día de hoy abordamos también los nudos críticos de nuestra comuna, evidenciar desde nuestros puestos qué es lo que falta comunalmente para que así también podamos ver las prestaciones siguientes que vengan y estas puedan también ir creciendo y efectivamente ir también supliendo las necesidades de nuestros niños y niñas y adolescentes en la comuna. Y también terminamos con una capacitación por la abogada Bárbara Rico, donde ella nos está exponiendo sobre cómo realizar una medida de protección, los derechos de los niños también, y obviamente materias que constituyen delito entre niños, niñas y adolescentes, donde efectivamente es necesaria en la comuna, ya que cualquier ámbito de vulneración de los niños, niñas y derechos, nosotros podríamos estar incurriendo en ciertas faltas. Y de esta forma queremos también educar a nuestro público objetivo, a los profesionales de la niñez, en estas materias. El concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión de Finanzas, se refirió a las nuevas subvenciones aprobadas y que benefician a la Unión Comunal de Adultos Mayores con la suma de 700 mil pesos con el fin de comprar equipamiento para la sede, ya que hace un tiempo atrás sufrió un robo de estos implementos. También se aprobó una subvención extraordinaria por 7 millones y medio de pesos que se suma a otra ya financiada que permite a la primera compañía de bomberos cancelar el arriendo de la sede provisoria mientras se termina de construir el cuartel definitivo. Los fondos se irán entregando mes a mes hasta fines de año. Junto con ello, se aprobaron de manera definitiva los 5 millones de pesos para cancelar los pasajes de los jóvenes deportistas quinteranos que participarán en Miami en un campeonato mundial de stand-up paddle. Con respecto a la fiesta de San Pedro, se entregará 1.200.000 pesos, un 50% más de lo que se entregó el año pasado, al Sindicato de Pescadores de Caleta del Embarcadero, y 3.500.000 pesos, un 40% más que el año pasado, al Sindicato de Pescadores de la Caleta Loncura. En cuanto a la solicitud de subvención por 15 millones de pesos solicitada por el Club Deportivo Valle Alegre, se aprobó en general el aporte que permitirá la construcción de camarines a la espera que se produzca una modificación presupuestaria que permita incorporar mayores fondos al ítem 31 del presupuesto municipal, que está destinado a proyectos de los cuales se sacarán los recursos para esa construcción. El concejal Silva, en su calidad de presidente de la Comisión de Finanzas y en esta oportunidad presidente del Consejo Municipal, informó también que se habían aprobado 157 patentes de alcoholes, quedando 27 pendientes hasta la próxima reunión. tienen que ir a Estados Unidos. Y se aprobaron 5 millones de pesos. Y aparte que están defendiendo, van a un mundial, están defendiendo los colores de la comuna de Quintero, que es algo para dignificar el deporte de nuestra comuna, que tenemos deportistas que no solamente compiten acá. Aquí nosotros tenemos mucha disciplina, en el cual nuestros deportistas van a Antofagasta, Iquique, San Antonio y para el sur, y ellos no tienen cómo costearse los pasajes. Por esto es una de las maneras para dignificar el deporte, no solamente en el puro fútbol. Hay deportistas de patinaje que también van a competir afuera del país, pero siempre el municipio, el alcalde y, bueno, y nosotros como concejales estamos llanos a colaborar, porque de una u otra forma hay que dignificar el deporte en nuestra comuna, que es lo más importante. El Sindicato de Pescadores Artesanales Independientes Embarcadero de Quintero, ellos están pidiendo una subvención para su fiesta de San Pedro, en el cual el año pasado ellos pidieron 800 mil pesos y este año ellos pidieron un aumento, pero se acordó porque igual el tema de subvenciones no todo para todo alcanza. Entonces se le aumentó a ellos un 50% su petición, en el cual quedaron con 1.200.000 aprobados ya. Y el Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales Caleta Loncura, en la fiesta de San Pedro que ellos hacen esta semana, el 29, y también ellos también, el año pasado se le agregó 2 millones y medio, y ahora si a ellos se le amplió un porcentaje de 40 millones, perdón, de 40% de lo que ellos habían pedido del año pasado. Así que quedaron con un proyecto, y el proyecto por 3 millones y medio, ya aprobado. En las efemérides del día de hoy vamos a recordar el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, que se celebra el 4 de julio porque en esa fecha, pero en el año 1914, nació Hernán Núñez Oyarce, también conocido como el Nano Núñez, famoso músico cuequero, compositor de más de 200 cuecas y fundador del grupo Los Chileneros. En su honor, el año 2018 se declaró este día como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Por eso, en la pausa musical del día de hoy, el Nano Núñez y los Chileneros nos presentan del disco Por los Barrios Bravos Un Pie de Cueca con las canciones El Roto Chileno, El Pañuelo que me diste y Los Barrios Bravos. Como bruto y no habido quien lo sobre. Si me cortan los gringos, soy atorrante. Donde hay ñeca el trabajo, la pampa es grande. Fuera papá, con la chupir que el diablo, caramba, era un demonio, abriéndose camino, caramba, ya puro corvo, con la chupir que el diablo, caramba, ya era un demonio, éjale, a puro corvo, caramba, raza altanera, derrochando coraje, caramba, se fue a la guerra. Sin otra no vale, porque las cuecas son tres. Como están faltando dos,

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con nuestro programa informativo municipal con un resumen de las noticias de esta semana. Lo invito a seguir revisando los titulares de esta jornada. Esta semana partió el segundo ciclo del programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios que impulsa la Oficina Municipal de Becas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero. Durante el primer semestre de este año, el programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios apoyó otro grupo que ya rindió la prueba de conocimientos para obtener la licencia de educación con fines laborales. Esta iniciativa busca apoyar a personas que requieren culminar sus estudios secundarios para acceder a mejores oportunidades laborales, como explica la directora de Desarrollo Comunitario Maritza Verdejo y el coordinador del programa Nicolás Bolívar. Hola, este es el segundo ciclo de la nivelación de estudio. Tenemos 40 alumnos y a lo mejor un poquito más, porque todavía sigue llegando gente y hoy día le dimos la bienvenida. Estamos muy contentos porque estas obras son de amor. Así es que nosotros hacemos seguimiento con ellos por 2 meses hasta que den la prueba. Contarles que el viernes pasado ya el primer grupo fue a dar su prueba. Esperamos que a todos les haya ido bien, ya lo vamos a saber. Y este grupo empieza a prepararse desde el miércoles, empiezan sus clases. Así que hoy día estuvieron algunos profesores aquí, ya tienen 4 ramos y sabemos que van a salir todos. Además, esto va a ir de la mano con cursos de capacitación para que ellos puedan hacer, y estamos de la mano con OMIL para que ellos después puedan integrar algún curso y se vayan perfeccionando en el día a día. Estamos contentos, felices como Oficina Municipal de Becas y como Programa de Acompañamiento Municipal para la Nivelación de Estudios de recibir hoy en día a más de 30 personas, 30 estudiantes que decidieron dar el paso y poder culminar una etapa súper importante en su vida. Este programa es solo para fines laborales, es decir, la persona que llegó a básica o tiene básica inconclusa o media inconclusa puede participar de esta iniciativa. Es solo una prueba y lo bueno que tenemos profesores de cada asignatura para poder acompañarlo y sacar adelante este gran desafío. Un gran recibimiento tuvo Fabián Bustos en su llegada a Quintero, el padre de Megan Bustos Navarro, quien busca apoyo para financiar el costoso tratamiento que su hija con cáncer cerebral debe realizar en Estados Unidos para seguir con vida. La meta es de 150 millones de pesos y llegó hasta Quintero caminando desde Copiapó para recolectar fondos. Las personas que estén interesadas en ayudar a Fabián Bustos y a su hija Megan pueden hacerlo a través de transferencias electrónicas a las cuentas que están publicadas en la plataforma de Instagram @luchandoconmegan. Sí, esta es una caminata de manera desesperada para poder salvar la vida de mi hija Megan. Esto empezó en Copiapó el 28 de mayo. Y bueno, es porque necesito recolectar 150 millones de pesos para poder salvarle la vida a mi hija, llevarla a un tratamiento en Estados Unidos, que el único tratamiento que le puede salvar la vida, porque ella tiene un cáncer cerebral, que es un glioma difuso de tronco, que no tiene cura en nuestro país. Y bueno, necesitamos llevarla allá e intentar salvar la vida de ella. Así que, bueno, cabe destacar que a ella le dieron de 6 meses a 1 año de vida y ya estamos entrando al 7º mes, así que necesitamos el dinero urgentemente. Tenemos un cómputo de 84 millones, nos faltan 66, y esperamos el apoyo de todas las personas aquí de la comuna de Quintero para poder sumar y tener un cómputo más alto y llegar a la meta lo más pronto posible. Están todas las cuentas, está toda la información asociada en el Instagram, Luchando con Megan. Ustedes pueden seguir esa cuenta y ahí va a estar toda la información, está la historia de Megan, todo el trabajo que hemos realizado. Ahí están todas las cuentas bancarias a las cuales pueden hacer su aporte. Tenemos cuenta de Banco Santander, Banco Falabella, de Mercado Pago, en PayPal. Hay muchas alternativas para poder hacer su aporte y de verdad que necesitamos eso urgente. Sí, así que por favor vayan todos a Instagram Luchando con Megan. Hasta el 1 de julio estará abierta la exposición de pinturas de Natalia León. Aprovecha estos últimos días para visitar la exposición Mundos Visuales, del caos al color. Esta muestra incluye 47 pinturas realizadas con diferentes técnicas que generan un contraste entre el camino de turbulencia hacia el color. Mundos Visuales, del caos al color, es la nueva exposición de la artista Natalia León Ortega que estará disponible hasta el 1 de julio. La muestra reúne un total de 47 pinturas que presentan la compleja relación entre la turbulencia y la serenidad. Natalia, conocida como La Raya Todo, a través de una variedad de medios y técnicas, invita al espectador a contemplar la dualidad del caos y el contraste en el arte. Desde la explosión de color hasta la sutileza del blanco y negro, cada obra refleja una profunda introspección sobre el equilibrio entre la complejidad y la simplicidad en la experiencia humana. La artista cuenta con 6 años de experiencia en el ámbito artístico. Se especializó en el estudio del color y utilizó diversas técnicas como lápices de colores, pintura guache, tintas chinas, plumones y también fotografía de retratos. Para esta exposición se inspiró en los diversos procesos personales que ha atravesado, además de un estudio propio de técnicas y encargos universitarios. Actualmente se encuentra estudiando su segunda carrera en diseño, buscando ampliar sus conocimientos artísticos en esa rama. Te esperamos para que disfrute de esta inspiradora exposición. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos recordarles, amigas y amigos, que este sábado 29 de junio se celebra la fiesta de San Pedro en Loncura. Recuerden que viene una gran procesión de diferentes comparsas de toda la región a acompañar a los bailes chinos de Loncura y a los pescadores de nuestra comuna. Así que los invitamos a participar en Loncura a partir de la mañana y durante todo el día sábado 29 de junio. También, amigas y amigos, queremos informar que el próximo martes 2 de julio tendremos una jornada de gobierno en terreno donde podrán acceder a varios servicios como FONASA, vivienda, asistencia judicial, migraciones, Seremi de energía y también servicios municipales. Los esperamos en las afueras de la Feria Libre por calle Luis Orione a partir de las 10 de la mañana. Desde el 21 de junio hasta el 10 de julio se puede postular al programa de recambio de calefactores. Usted puede visitar la página calefactores.mma.gov.cl. Si necesita apoyo en su postulación, se puede acercar al Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, ubicado en Avenida 21 de Mayo, 1545, los días martes y jueves de 10 de la mañana a 13 horas. También se pueden dirigir a la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, ubicada en Calle Quillota, 198, segundo piso, Viña del Mar. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones, estos datos de interés, comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de la compañía que ustedes nos brindan y también del apoyo que nos entrega esta potente radio comunitaria que nos difunde a través de su señal FM y también de internet. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos para el inicio de este séptimo mes del año 2024. Nos estamos escuchando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.